Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De noviembre, Santa Gertrudis, mística. Santa Gertrudis nació en Eisleben, Alemania, en el año 1256. La santa es considerada como patrona de las personas místicas y fue ella quien propagó la devoción al Sagrado Corazón y el culto a San José. Hasta los 25 años, Santa Gertrudis fue una monja como las demás, dedicada a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Sentía una inclinación sumamente grande por los estudios. Fue a esta edad que recibió la primera revelación, la cual transformaría su vida para siempre. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son, junto con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la Iglesia para alimentar la piedad de las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa. Es una de las patronas de los escritores católicos. Murió el 17 de noviembre del año 1302. Santa Gertrudis, mística. Cuando Dios necesita de alguien para hacer un bien al mundo, se muestra y cambia su vida, y su vida es la luz que el mismo Dios refleja en ella. Santa Gertrudis, mística, cambió su vida porque Dios se le reveló y usó de ella para el bien de la Santa Madre Iglesia.